Estados Unidos de América. Esta es la radio cadena espacial continental con el viaje de Apolo 11. Con más de 1000 emisoras en la onda media. Desde el río Bravo, en la frontera mexicana, hasta Tierra del Fuego, allá bien al sur. Desde el Atlántico al Pacífico, cruzando sobre cordilleras, mares y selvas, pasando sierras, ríos y bosques, penetrando tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados, cubriendo toda América. Estamos transmitiendo los detalles del vuelo sideral de Armstrong, Collins y Aldrin. Directamente desde los Estados Unidos de América, esta es la radiocadena continental espacial. Cuando estamos a pocos minutos del lanzamiento de Apolo 11 hacia la Luna, nos podemos dejar que nuestra mente vuele y en el recuerdo encuentre las palabras de un hombre que el 25 de mayo de 1961 comprometió a su país a llegar a la Luna antes de 1970. John Kennedy. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que finalice esta década y hacer descender un hombre en la luna y traerlo sano y salvo de regreso a la tierra. Palabras de John Kennedy. Hicimos antes de dar paso a nuestros enviados a la base de lanzamientos que lleva el nombre del gran precursor y también hoy gran ausente, recordar sus palabras de ayer, porque nunca tan apropiadas como en este momento. Así que, atentos en Cabo Kennedy, atención José Pérez del Río, atentos Cabo Kennedy, adelante Cabo Kennedy. Enrique, muchas gracias. Vamos a tratar de valernos de varios medios de comunicación con la torre de control para llevar hasta ustedes la cuenta final. Hemos de decirles que los segundos siguen contando y va aumentando la tensión. A lo lejos y viendo contra el sol, se observa la barra estructura metálica que sostiene el Saturno V y su preciosa carga humana y electrónica. Parece ser que de momento la ebullición aquí de todos los corresponsales ha subido de punto. Es un enjambre de periodistas, locutores y narradores. Todos tratamos de cumplir con nuestra misión. Prosigue la cuenta a la inversa. Nos vamos acercando al segundo cumbre en que partan los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin, en nombre de la humanidad entera, a establecer contacto físico con la Luna. Seguiremos los acontecimientos desde el mismo centro de control. Faltan 2 minutos. Puedo escuchar a lo lejos la voz de Jackie que dice: he de decirles, amigos oyentes, que vamos a proseguir la cuenta de viva voz en Jackie hasta 5 segundos antes del encendido de los motores del Saturno 5. De allí en adelante, la cuenta proseguirá automáticamente. Quiere decir que no volverán a escuchar la voz de Jackie ni la mía. Se va a producir un silencio de varios segundos. Lo próximo a verse aquí será la enorme panorama que oscilan los motores de Saturno 5 y que alcanzan varias cuadras de distancia. Luego, una nube gigantesca invadirá la base del cohete y segundos después empezará el ensordecedor rugido de los motores. Esperamos que estén ustedes ubicados con nosotros y que este micrófono pueda estar captando la efervescencia que se siente. Todo el mundo cumpliendo con su cometido, informando en su propio idioma y por distintos medios a aquellos oyentes que desgraciadamente no pueden estar presentes en este histórico día, el 16 de julio de 1969, en que habrá de iniciarse la epopeya más grandiosa del mundo y que fue trazada por el presidente John F. Kennedy hace 2 años. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. La voz de Jackie, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Es un tanto ronca, lo llega apagada. Junto a mí tengo transmisiones en portugués, en chino, en coreano y en ruso. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Todo el mundo no se quiere apartar de estos objetos. 12, 11, 10. Esta es la voz de Jackie. Ignition sequence start. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamarada tan enorme! Es un gigante de acero. A lo ancho y a lo largo de la plataforma. Por el lado de la base. Dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V ilumina el cielo, está claro, se ve aún más brillante y más brillante. Es un verdadero momento. Apagar mi voz.